quiero compartir este momento. No me detengas, por favor, yo te lo pido. Quiero tenerte, quiero tenerte. Con un lindo sueño cuarto el más seguro. Con un lindo sueño